Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Producción ejecutiva, Barba Herak. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Bueno, buenos días a toda la audiencia que nos sigue domingo a domingo desde este lugarcito aquí enclavado a la vera de la Ruta 40, Goga FM del Bolsón, en su frecuencia 103.5, y como repetimos en cada encuentro, los teléfonos de contacto para que nos acompañe, nos salude, nos sugiera cosas, es el 445-5800 o el alternativo 445-5999. Y naturalmente por internet también hay oyentes que están siguiéndolo a la distancia en Goga del Bolsón FM. Hoy con un programa un tanto especial, no tanto por las características que cada programa nos propone, sino sencillamente porque hoy no contaré con la compañía del habitual amigo y compañero de tareas Raúl Blanco, que por razones personales no va a poder acompañarnos. Y por supuesto con la mejor buena voluntad para que podamos estar allí en su hogar con la mejor entrada posible, haciéndole compañía hasta el mediodía. Hoy con una situación también especial en los controles, Valeria está haciendo allí su debut, acompañado por supuesto con los veteranos, ahí está Gustavo, Ezequiel, todos. Realmente uno se siente aquí en esta islita que es el estudio, contenido, acompañado, vigilado y por supuesto con la garantía que esto implica de que las cosas van a salir de la manera mejor que se pueda. Decíamos que hoy la visita que nos va la persona que va a venir a visitarnos en un ratito pertenece quizá a la población del Bolsón, por un lado, más reciente. Cuando hablo de más reciente estoy hablando de 3 décadas por lo menos, pero que a su vez por sus características, la profesión, los cargos que ha desempeñado en la localidad, ha tenido una inserción muy grande, ya que su familia, sus hijos se han educado aquí, creo que alguno de ellos aún reside por acá, y pertenece a esa categoría de personas que son inevitablemente citadas a la hora de producirse determinados problemas, de los que precisamente con él seguramente vamos a hablar cuando esté por aquí por el estudio. Por otra parte, él también ha tenido la posibilidad de recopilar en un libro de salida muy reciente todos sus recuerdos de su infancia, de su lugar de origen. De eso también vamos a estar hablando. Y por razones particulares es una persona muy afín, porque su presencia está muy cercana en distintos ámbitos en los que hemos coincidido a lo largo de la convivencia aquí en este lugar. Vamos a arrancar con la rutina musical para hoy. Hoy la música, como de costumbre, es folclórica, en este caso esos que hoy se llaman clásicos y que seguramente a lo largo de estas 6 décadas de vigencia de lo que es la música popular folclórica hemos escuchado, tarareado, aprendido, y quizá la reconozcamos aquí en algunas versiones, las más populares, si bien son temas musicales que han sido vastamente reproducidos y grabados. Vamos a ir con el primer tema, Valeria, ¿te parece? Esto es Al Jardín de la República, una zamba de Carmona, tucumano, la versión, naturalmente, de la voz más popular de Argentina, Mercedes Sosa. Allí llega el gato. mucho con su floreo y el zapateo termina aquí. Para las otras no, para las del norte sí, para las tucumanas, mujer galana, naranjo en flor. Todo lo que ellas quieran en la primera ya terminó. Viera, compadre, de aquellos bailes que hacen allí. Tucumanos y tucumanas, todas se afanan por divertir. Y hace linda esta mala vida, así se olvidan que hay que sufrir. Empanadas y vino en jarra, una guitarra, bombo y violín. Y unas cuantas mozas pizarra, para que la barra pueda seguir. Sé que falten esos coleros, viejos cuenteros que hagan reír. Para las otras no, para las del norte sí, para las de Simbo, mis ansias locas de estar allí. En esta samba que canto aquí. Bien, entonces tal lo propuesto, esta apertura musical le correspondía a la señora Mercedes Sosa y en su voz escuchábamos al Jardín de la República, en una acertada descripción de ese lugar pequeñito que es la provincia de Tucumán y sin embargo tan grande en cuanto a su inserción en lo musical hasta el día de hoy, supongo. Ya tenemos al invitado en estudio, hemos aclarado que Raúl por razones particulares no va a estar acompañándonos, estamos estrenando operadora, Valeria nos está acompañando desde allí de los controles y con el invitado vamos a aprovechar de que tenemos entonces esa impunidad de que no, nadie nos va a interrumpir. Bueno, decía ya en la apertura que la persona que nos visita tiene una entrañable inserción en nuestra comunidad por distintas razones, principalmente porque su tarea ha tenido que ver mucho con nuestro entorno y porque además se ha involucrado por sus características particulares y personales en otras actividades y cuestiones sociales que hacen que seguramente cuando yo diga de quién se trata, todos van a tener seguramente una evocación y un recuerdo, en principio, respetuoso, sin ninguna duda. Y más allá, quizá, alguna expresión de cariño, como se trata, en este caso, de Felipe Ibandic. Buenos días, Felipe. Gracias por venir a visitarnos. Buenos días y gracias a vos y a Raúl. Bueno, sí, hace tiempo que teníamos la inquietud de que nos visite, pero fue por estas cuestiones que inevitablemente cuando se habla en la zona de cosas que tienen que ver con los árboles y principalmente con su destrucción y los incendios, aparece tu nombre inevitablemente porque, por supuesto, por tu profesión y a la que yo sé que desembocaste de una manera un tanto extraña, pero eso vamos a charlar. El tema de los incendios, naturalmente, siempre trae al tapete de que tu nombre salga porque ha sido responsable incluso de gestar una serie de estructuras que son, creo que yo, las que se mantienen aún hoy, con todas las, supongo yo, las cosas buenas, las cosas malas, pero es lo que hoy el Estado ofrece para la contención de esto tremendo que es el fuego y que cada temporada es más, me parece, más está más cercano por la cantidad de gente. ¿Coincidís con eso? Sí, el fuego sigue siendo el mismo. El tema es que la gente está metido en los lugares que se queman. Claro, sí, claro. Es el inconveniente más grande. Y aparte, la gente en sí ya es un problema, porque aquí nosotros tenemos como causa de fuego la presencia humana. Los fuegos nuestros son casi exclusivamente, ese casi es cada vez más chiquitito, claro. Casi exclusivamente a motivaciones, a actividades humanas, los fuegos se originan, se generan por eso. en otros países tienen la buena o la mala suerte, yo diría la mala suerte, de que tienen más incendios por causas naturales, tormentas eléctricas, claro. Como esto que tuvimos el otro día. Sí, fue una tormenta. Sí, ahora por ahí hemos visto en Australia, esos lugares muy despoblados que se generan por otras situaciones que no tienen que ver con el hombre, ¿no? Son fuegos por causas naturales. Aquí en causas naturales tenemos un porcentaje muy chiquitito, muy chiquito, porque todavía, y digo todavía porque veo que a través de los años las tormentas eléctricas se están digamos desplazando más hacia el sur, cada vez son más frecuentes, imposible. Hemos tenido la suerte de que esta del otro día, que fue muy fuerte, fue una tormenta húmeda que precipitó, pero las tenés secas también, tormentas precipitan y que bueno, un rayo provoca. Y cuando hablaba de los países que tienen mala suerte por eso, es porque verdaderamente no las podés prever. Mejor dicho, la podés prever, pero ¿qué podés hacer? Y donde descargan en las partes altas con muchas dificultades de acceso. Y tener acceso difícil es darle tiempo al fuego para que crezca. Entonces todavía nosotros tenemos un porcentaje altísimo por causas humanas que se pueden, a lo mejor, trabajar a través de la prevención. La prevención, exactamente. Sí, es verdad. Además, creo que acá confluyen, hablando justamente de la población, tenés, me parece, los dos efectos sumados, que es el incremento de la población permanente que reside y el incremento notable de la población de paso, que es el turismo, principalmente en la temporada estival, ¿no? Sí, y este crecimiento que está teniendo, bueno, toda la zona en general, y muchos puntos particulares de la Patagonia, desde Ushuaia hasta el norte de Neuquén, y en otros lugares del país también se está dando, es un crecimiento bastante, es anárquico. Claro, desordenado. Es un crecimiento que no viene digamos, acompañado de un desarrollo. Entonces, un crecimiento sin desarrollo no es bueno, en ningún aspecto es bueno. Y eso es lo que más o menos nos está pasando, tenemos falta de un montón de cosas, y tenemos caminos que son un desastre, lugares a los cuales no podés acceder. Y bueno, en caso de que haya un incendio que se proyecte sobre esas zonas habitadas anárquicamente, pueden suceder cosas graves. Claro. En otros lugares sucede, ¿por qué no va a suceder acá? En otros lugares muere gente, ¿por qué no van a morir acá? Claro. Mueren en Australia, que es un país que está preparado, entre comillas, nunca estás del todo preparado para enfrentar un fenómeno de esto, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros aquí, donde la que no está preparada es la población? Porque la gente, vos le hablás de este tema y haces de cuenta que estás tocando un tema tabú y no es así, es real, puede pasar. Sí, además parece ser una característica del humano a veces, ¿no? Cuando no estamos dispuestos a enfrentar este tipo de cosas que podrían ser trágicas, la negación parece ser la primera herramienta como para no y la negación casos es una digamos una señal de necedad. Claro, sí. Totalmente. Sí, además también vamos seguramente a coincidir con que los esfuerzos o los recursos que hay que aplicar a este tipo de estructura debe ser importantes, ¿no? Algunos, acá se ha, digo, fantaseado, y quizás no quiero ser peyorativo con el tema de los aviones, por ejemplo, ¿no? Hay cuestiones que quedan en ese limbo mítico, ¿no? De que uno los ha visto trabajar. Y después, bueno, quizá la mirada profesional puede aportar conceptos o criterios que hacen, digamos, ver las conveniencias o no de ese tipo de recursos, ¿no? Sí, bueno, en realidad los recursos son como las herramientas de un carpintero, digamos, o de un mecánico. Sí, sí, para hacerlo bien. Son herramientas, los recursos son herramientas. Para determinadas circunstancias hay una herramienta determinada. Si vos necesitas apretar una tuerca, no vas a meter un martillo. Claro. ¿Cierto? Entonces, acá pasa lo mismo. En determinado momento todo sirve y en determinado momento nada sirve. En algunos momentos algunas cosas sirven y otras cosas no sirven tanto. Es exactamente lo mismo. No se puede centralizar todas las esperanzas, digamos así, alrededor de un solo recurso. Por ejemplo, de noche los aviones no operan, el hombre opera en cualquier lugar. Vos te compras el mejor vehículo, como los que trajeron ahora, que son una maravilla tecnológica, y si no tenés camino, el hombre llega. Si vos tenés que subir a un lugar inaccesible, de ahí el helicóptero no puede operar porque resulta que hay mucha turbulencia, el hombre llega. El hombre es irreemplazable, todo el resto todo el resto podemos conversarlo. Claro. Si está motobomba, si es la otra manguera o si está la herramienta. El hombre es irreemplazable. Y en ese aspecto, acá en la Patagonía, se avanzó bastante. Vos imaginate que cuando vinimos acá y tu padre trabajaba conmigo. Sí, es verdad, es cierto. Éramos 5. Claro. En toda la Patagonía. Ahora hay 900. O sea que algo se avanzó bastante. Uh-huh. Está bien. Teníamos 50 incendios al año en toda la Patagonia. Ahora tenemos 3.000. Claro. En algo se avanzó. Claro. Pero en ese caso, eso se retrocedió. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Y además, me parece observar, por lo menos no tengo un acceso tan cercano a la gente que está integrando estas estructuras del servicio de prevención y demás, pero me parece que también se ha avanzado en la coordinación, ¿te parece? Sí. ¿No? Eso, porque en su momento también lo que podía ocurrir ante las emergencias era la suma un poco aleatoria de las distintas organizaciones de ayuda, ¿no? Y sí. Ahora pareciera que estos organismos han conseguido por lo menos una vinculación que me parece que es positiva. Bueno, eso viene un poco viene por varios motivos. Vos sos de acá y estuviste presente, uh-huh, en los incendios de hace 28, 30 años atrás, donde era todo un desastre absoluto y donde los políticos de aquel entonces pensaron que con la política podían manejar los fuegos. No, señor. Uh-huh. Las cuestiones técnicas no se reemplazan con decisiones políticas. Uh-huh. La decisión política lo que tiene que hacer es apoyar a un consejo técnico o algo por el estilo, pero jamás reemplazarlo. Acá se quiso manejar desde los escritorios de los políticos en aquellos años. Terminaron todos con las plumas quemadas después de 3 meses. Claro. Y gracias a Dios se fueron retirando de la escena en ese aspecto. Uh-huh. Pero ¿qué hicieron? Favorecieron la creación de los servicios, como acá en Río Negro el SPLIF, como pasó en Chubut con el Servicio Provincial de Manejo del Fuego. Se dieron cuenta de que no valía con un discurso. Vos no lo podés, uh-huh, parar el fuego, lo tenés que parar con un sistema, con una, uh-huh, estructura, con recursos, con recursos asignados para su funcionamiento. Entonces, en ese sentido es que se avanzó. ¿Y qué pasó? Casi toda la gente que está trabajando, por lo menos en esta región de acá, digamos hasta Santa Cruz, Neuquén inclusive, Parques Nacionales inclusive, sus directivos, digamos así, sus responsables, tienen una formación prácticamente igual. Entonces hablan el mismo idioma. Y se dan cuenta de que las fronteras provinciales son un dibujo en una carta, en un mapa, pero que en la realidad, y para el fuego mucho más, no existen. Entonces se dieron cuenta que la única forma de trabajar es trabajar en conjunto. Aquí tenés situaciones, por ejemplo, cerca del paralelo 42. Si hay un fuego acá, es capaz que llega primero los bomberos hablando ahora de los bomberos estructurales, llegan primero los bomberos que Bolsón que de lo de Pueblo, que es su jurisdicción. Entonces, ese tipo de cosas se fue dando solo, y en este momento pienso que se está trabajando bastante bien. Siempre se puede mejorar. No, o sea, por supuesto. Además, la otra cuestión que a veces se aparece allí en la escena es esto de que la inactividad de los incendios, o la, uh-huh, inexistencia de incendios que agradecer, a veces genera esa inquietud de que las estructuras como que están ociosas, de algún, uh-huh, modo, ¿no? En esos casos o en otros, o en tu caso personal, ¿hay algún tipo de tareas en las escuelas, en las comunidades, a nivel así, información, de difusión, digamos, de esas tareas? Yo creo que están trabajando. Una de las cosas buenas que me parece a mí que se ha hecho en los últimos tiempos dentro de las estructuras de combate es no estar tan centralizados pura y exclusivamente en el combate. Ya hay oficinas técnicas, por ejemplo, uh-huh, que se ocupan de otras cosas, por ejemplo, de los índices de peligro, de las campañas de difusión, uh-huh, de la parte de prevención. Acá el SPLIF lo está haciendo Chubut a través de su Servicio Provincial de Manejo del Fuego. Si son buenas o son malas, no sé, pero se está trabajando. Uh-huh. Y eso es bueno. Uh-huh. Lo difícil en todos los casos siempre es dar el primer paso. Seguro. Una vez que empezás a caminar, y bueno, vas corrigiendo sobre la marcha y te va. Mira que todas las tareas de prevención tienen un tiempo de retardo para empezar a rendir sus frutos, uh-huh, bastante grande. Sí, ¿viste? Sí, vos, sí. empezás a trabajar y no vas a ver el resultado mañana. Seguro. Si estás trabajando bien y si vas corrigiendo lo que a vos te parece que no está mal durante la vas a ver a través del tiempo quizás los primeros resultados, y eso ya es un éxito. Yo creo que hay una conciencia que se está creando diferente, pero faltan, nunca van a terminar de trabajar en esto. Y en lo que respecta a las estructuras de combate en sí, yo por lo menos lo hacía cuando tuve las brigadas mías, primero la de Lifona y después la primera brigada del Plan de Manejo del Fuego, que ahora es la Brigada Nacional, que yo la formé allá por el año 97. Yo sacaba a la gente a entrenar, entrenamiento, claro. Capacitación, entrenamiento, capacitación. Es la única forma, no podés tener la gente ociosa, no tiene que estar ociosa. Claro. El ocio es la madre de un montón de cuestiones feas dentro de las estructuras donde hay mucha gente. Claro. Desde empiezan rumores, empiezan problemas. Y hay una cosa bien clara, la gente tiene que entender que el entrenamiento y la capacitación son parte de su trabajo. No es si se quiere entrenar, si se quiere capacitar, no señor. Usted lo tiene que hacer porque es parte de la ULO. No, además, eso creo que como cualquier profesión, el entrenamiento te da unas herramientas casi instintivas de procedimiento. Exacto. En el terreno, ¿no? No es lo mismo en el papel o en la teoría que hacer la práctica, sobre todo cuando se manejan herramientas. Y cuando vas a trabajar en ambientes tan peligrosos como son los ambientes de fuego. Yo a mi gente, y eso hay gente que todavía lo recuerda y lo recuerda bien, eso es bueno, que decía, sí, con usted sí que trabajábamos, ¿no? Yo sacaba a la gente los peores días, los días de más calor, los días esos primeros días de primavera o de verano que empezás a tener calor, yo sacaba a los mosquetales a abrir línea. Uh-huh. Y me acuerdo que una vez vino el ingeniero Andenmaten, ¿lo conocés? Sí, lo he visto, no sé si está de nuevo por aquí, pero lo he visto estos días, sí. Él estaba de jefe de la estación forestal San Martín, yo le pedí autorización para abrir ahí unas líneas en medio de un mosquetal infernal, infernal, la verdad que era Vietnam eso. Y yo llevaba a la gente ahí. Y yo iba con ellos, no era que los mandaba, yo iba con ellos. Entonces me dice, viene, me llama aparte y dice, che, me parece que te estás pasando de rosca. Dice, mirá la gente cómo transpira. Le digo, ¿no sabes que están en una situación mucho más benigna que si estuvieran en un fuego? En un frente, porque claro. No sabes lo que... A este mosquetal agregale fuego y ahí van a tener que trabajar. Claro. Entonces, para eso tienen que estar preparados. Sí. Y ahí tiene que salir la persona que diga, esto me gusta. Y el que no le gusta, se va a ir solo. Seguro. O el que no está preparado mentalmente o físicamente para esto, se va solo. Es una gente muy especial. Vamos a trabajar en una profesión que es la quinta en riesgo en el mundo. Claro. El combatiente forestal corre más riesgo que un piloto de pruebas. Claro. Sí, porque además debe ser más... La primera es la del minero, me parece. Más aleatoria las circunstancias, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente. Y bueno, así se formó. Qué lindo. Bueno, sí, estábamos, insistimos, estamos con Felipe Ibandí, que nos visita hoy en este domingo 3 de marzo. Y mientras tomamos un respiro, nos alejamos un poquito del frente del fuego y nos vamos a ir embarcando en otros temas que también involucran sus actividades y su vida y sus proyectos. La gente que no lo debe pasar muy bien es la gente de Santiago del Estero, por lo menos tienen esa fama. Y si no, escuchemos lo que hacen los domingos. Viene saliendo con ritmo de chacarera. Cada cual tiene su dicha con baile, empanada y vino. La marca de salita es el más caliente, es más rico. Cierto es. Se pierdan, aquí le mando un suspiro a mi tierra santiagueña. Allá va la otra. Cada hermosura, a palo con sus hermanos preparan la compostura. Eso es cierto. Qué linda noche he pasado soñando de que volvía. Firme disimulando la malla, los domingos santiagueños, Dios quiera que no se pierdan. Aquí le mando un suspiro a mi tierra santiagueña. Bueno, ahí escuchábamos y entonces teníamos una postal de cómo lo pasan los domingos santiagueños. Esto pertenece y era interpretado a su vez por los Carabajal. Estamos en estudios de Radio Goga, 103.5 de su dial. Son las 10:30 pasadita, 10:35, por lo menos nos informa aquí el reloj de estudio. Y la visita, insistimos, que hoy nos engalana y nos reconforta, como cada domingo el invitado de turno, es Felipe Iván Dick. Hablábamos, como era inevitable, de las cuestiones estas de los incendios y del fuego, porque, insistimos, es una referencia ineludible a la hora de hablar de esos temas, porque, como él mismo lo ha ratificado, es un responsable importante de las estructuras que hoy intentan tener una herramienta para defendernos de esto tan nefasto que es el incendio forestal. Y sobre todo, inevitable presencias ahí en la sombra, porque estamos en un entorno boscoso, nos guste o no. También hay incendios, por supuesto, en la meseta, en la estepa, en cualquier lado, pero nosotros estamos en una zona mucho más frágil y sensible, y a la que además creo que esa fragilidad contribuye a todos estos asentamientos y estas cosas descontroladas, de las que también sí hablabas vos en su momento. Acá en esta mesa hemos infinidad de veces hemos hablado de la falta de planeamiento, de los planes de desarrollo, algunos que han sido esbozados, nunca desarrollados, nunca implementados, pero que eso no impide que el hombre, como esperanzado que está, siempre vuelva sobre esos temas. Yo decía también al comienzo, cuando abrí el programa y te estábamos esperando, que había con muchísima ternura y beneplácito, había estado hojeando este libro que has podido realizar en tiempo bastante reciente, ¿no? Y también coincidíamos en que hay cantidad de cuestiones que, si bien hay una distancia tremenda entre lo que fue la Ushuaia de los 60 y estos lugares, se repiten muchas situaciones que tienen que ver con el cine de entonces, con la música folclórica de entonces, con la educación de entonces. Y entonces me trajo, bueno, unos... recuerdo que, si bien no los puedo compartir porque no es ni mi tiempo ni mi lugar, sí es la cuestión esta humana que hace que cada uno tenga recuerdos parecidos. Y vos decías sabiamente en el prólogo una reflexión que me pareció muy... que también la hemos repetido aquí, ¿no? De que cada hecho genera dos, como mínimo dos actores del hecho, y que a su vez genera dos recuerdos que son diferentes. Podrán coincidir, refutar, olvidar, pero eso es importante, porque la recopilación de los recuerdos, como es tu caso, de lo que vamos a hablar ahora, lo que permite es que, y ha permitido seguramente que mucha gente que aportó para este libro, porque hay fotografías, hay evocaciones y cosas comunes con gente que pobló tu infancia, porque vos sos de allá del sur, de muy del sur, ¿no? Y Ushuaia era... soy nada, pingüino, ¿no? Un pingüino de aquel, de entonces, no de los pingüinos, de aquello también, claro, sí. Y claro, porque bueno, tu familia llegó directamente ahí a... ¿Cómo es la historia? A ver, bueno, la historia viene más o menos así, a grandes rasgos. Por parte de mis abuelos maternos, llegaron a la Argentina a principios del siglo pasado. No sé exactamente en qué año. Yo lo que sé es que mi abuelo era militar español, andaluz, y estaba en Cuba. Y de Cuba, cuando termina, no sé si terminó un periodo de su... era oficial del ejército español. No sé si terminó su periodo de enrolamiento en el ejército o renunció, que yo, se vino a la Argentina. Uh-huh. Pero primero la mandó a buscar a mi abuela, que estaba todavía en España con dos hijos, tenía dos hijos españoles allá. La mandó a buscar a mi abuela, se vinieron a Buenos Aires, de Buenos Aires fueron a parar a Ushuaia. Vos fíjate esas cosas, de loco. Ahora, ¿por qué? Claro. No me pregunten nunca. Claro. Viste, que cambiar su España natal, su Andalucía, que es hermoso, yo conozco, es hermoso, muy, muy lindo, con gente alegre, ir a parar a Ushuaia. Sí, además de como del Mediterráneo, del casi sí. Trópico al Antártico. Allá abajo, en aquel entonces, uh-huh. Donde había, qué sé yo, 400 habitantes, uh-huh. 300, uh-huh. 500, no sé. No había nada, que no tenía electricidad, que no tenía, no sé por qué vinieron, la verdad que uh-huh. No sé. Y después mi padre es de origen croata, uh-huh. Nació en Split, en Dalmacia, y se vino aquí en el año 23, cuando él tenía 15 años. ¿Cómo vino a parar? Vino a parar por lo siguiente. Después de la Primera Guerra Mundial, en la que pelearon algunos primos de mi papá y hermanos mayores, porque papá era el más chico de la familia, cuando regresaron a sus lugares ahí en Croacia, eran todos pescadores y en esa costa dálmata son todos pescadores y agricultores, uh-huh. Hacen de todo, son carpinteros, que son, hacen de todos los viejos. Cuando llegaron de vuelta a sus campos, hubo problemas de una peste que atacó las cosechas y hubo una hambruna tremenda. Y nosotros teníamos parientes, más mi padre ya tenía parientes viviendo en Tierra del Fuego. ¿En qué año llegaron? No tengo ni idea. Ajá. Era de la rama de los Ivandic y de los Veros. ¿Vos escuchaste hablar de Martinic Veros, el historiador más grande que tiene Chile? Ajá. Bueno, sí, ese es pariente de mi padre. Mirá vos. Yo me tengo que, algún día tengo que ir y verlo a él, porque es pariente de la madre de mi papá. No uh-huh. sé qué es, debe ser sobrino, no sé, viste, pero bueno. Y también de mi apellido, Ivandic, ahí en Punta Arenas, en Chile, hay. O sea, es una familia que se fue viniendo y bueno. Mi padre se viene en el 23, dos primos lo traen, ellos habían terminado de pelear en la Primera Guerra. Entonces, estaban pasándolo tan mal la familia que mi abuela les pidió a ellos dos que se lo traigan. Uh-huh. Y se lo trajeron. Y él tenía en ese momento 15 años cuando llegó acá a la Argentina. Y bueno, y se quedaron ahí en Ushuaia y después se conocieron, bueno, como no se van a conocer, en ese pueblo conocía hasta la piedra. Se casó con mi madre, mi padre se hizo marino. Eso había visto en tu libro, ¿no? De una muy rica la historia, además es una faceta que uno no asocia frecuentemente con nosotros. O sea, Ushuaia lo imagina como un destino así exótico. Sí, ¿no? Sí, sí. Y digamos su sustento estuvo muy vinculado por, obviamente, al mar. Al mar, totalmente, ¿no? Totalmente vinculado al mar. Hasta que empezaron después con el tema de la agricultura, que claro. En Ushuaia se cosechaban en lo que ahora es el pleno centro de Ushuaia, que yo lo sufro cada vez que he ido, cada vez me siento peor, ¿no? Ahora vos para ver el cielo tenés que mirar para arriba. Uh-huh. Porque está lleno de paredes, de edificios, claro, por todos lados. Antes mirabas a tu alrededor y veías todo. Claro, sí, sí, sí. Entonces es muy triste. Pero en ese lugar, que es el pleno centro de Ushuaia, el microcentro, digamos así, que yo, eran todas gente. Claro, en cada cuadra, que tenía 80 metros de largo, había únicamente cuatro terrenos. Eran de 40 por 40 para uh-huh. que la gente pudiera tener su huerta. Tenía su chancho, su gallina, todo. Sí, sí, sí, ¿no? O sea que para nosotros esta cosa no era ningún misterio. Desde chiquito tenías que colaborar y trabajar en la casa para el sustento. Yeah. Uh-huh. Las papas las tenías que producir vos, los repollos los producías vos, las zanahorias los producías vos. Se dan muchas verduras en uh-huh. y muy, muy, muy ricas, unas lechugas espectaculares. Unos repollos corazón de buey que pesan 5 o 6 kilos cada uno. Entonces, además he estado, bueno, por razones artísticas en algún momento ahí en Río Grande, lo más lejos que estuvimos, lo más al sur, y es notable la diferencia de clima. Ah, sí, totalmente. O sea, Río Grande no tiene nada que ver con Río Grande, más protegido. Río Grande es la continuidad de la meseta patagónica. Claro, sí, sí. Mucho viento, mucho sí, más sol. Claro. Que en Ushuaia, pero muchísimo más viento, claro, también. Sí. Y, o sea, digo, enarcándome en esto de la producción de hortalizas y todo, que parecería sí. una cosa impensada en ese a esa latitud, y sin embargo era posible. Y la pesca, que lo y la pesca, claro, vos te pones a bucear en la historia de las viejas familias de allá y todos tienen un patrón común. Todos eran agricultores, pescadores y ganaderos. Uh-huh. El ganadero del pequeño ganado doméstico, sí, de la sí, vaca sí. Con uh-huh, el ternero uh-huh, para tener sí. Leche y todo ese tipo de cosas. No deben desvestir. El buey, no. Los bueyes para hacer el rastreo de madera, uh-huh. En ese aspecto, ¿no? Su gallinerito, sus pavos, sus gansos, eso, toda la familia proveían su sustento en lo que podían hacer, lo que le permitía el ambiente, el clima, ¿no? Y el resto, bueno, había que comprarlo. Y bueno, eran tiempos difíciles. Yo te voy a confesar algo, yo muchas veces no entendía cuando era chico cómo mi madre se ponía tan mal cuando empezaba a nevar, ¿no? Que para nosotros la nevada era una fiesta, claro. Los chicos, imagínate, en la nieve salíamos con los perros, andábamos ahí tirados y con los trineos y para los mayores era un castigo, y es que era un castigo. Era un castigo porque la nieve te traía un montón de cosas, tenías que trabajar, allá las estufas las tenés prendidas los 365 días del año y eran estufas a leña, no conocíamos el gallo, ¿no? Yo conocí mi primera garrafa en la década del 60, fue la primera vez que vi una garrafa, nunca había visto. Y entonces tenés que hacer leña para todo el año y lo tenés que hacer en el verano porque en el invierno no podías ir, en el invierno inclusive... La madera se congela, vos le pegás un hachazo y el hacha rebota. Es un fierro. Y empezás a usar el hacha cuando tenés 7, 8 años. Y empezábamos a manejar armas cuando teníamos 10 años. Y acá estamos, ¿viste? Claro. O sea, era diferente. Seguro, ya. Así que tu familia entonces, rebobinando, eran, me decías... Españoles. Está vinculado a la... No, en el caso de tu padre, vinculado a la... A la pesca o a la marina como servicio. No, primero fue fue pescador, después navegó mucho en las goletas veleras que hacían toda la carrera entre Punta Arenas y Ushuaia por los canales fueguinos. Él uh-huh. navegó mucho ahí con otro croata que tenía una flota de goletas uh-huh. y de cúter. Ellos hacían hasta las Malvinas, iban, hacían todo así, un enlace, digamos, de carga y pasajeros y qué sé yo, viajes médicos llevaban enfermos. Y y ahí él terminó, se hizo marino, después rindió los exámenes y después empezó a navegar, primero navegó para el Estado, después sacó un contrato para navegar a Estados Unidos e Inglaterra, recién casado con mi madre se fueron a Buenos Aires, en el interín nací yo, lamentablemente, yo siempre digo, yo soy fueguino de corazón, lamentablemente nací en Buenos Aires, estuve 2 años, ajá. Entonces me da no sé qué, yo no soy porteño de corazón, soy fueguino de corazón, ¿no? Está bien. Y mis hijos son todos pingüinos como yo, y por formación y por cultura, soy bien patagónico fueguino, ¿no? Claro. Y bueno, ahí mi padre se había empezado a navegar, después volvimos a Ushuaia en rápidamente, empezó a trabajar para la Armada como personal civil, y navegaba con los barcos que hacían toda la costa patagónica hasta Buenos Aires y de vuelta, que sea todas las provisiones llegaban por buque. Claro. A la costa. No había las rutas que tenés ahora. Que sí, todo, no, y lo mismo el correo llegaba. Las películas, claro. los diarios. Claro. Los diarios llegaban, cuando llegaba el barco, que tardaba 20 días o un mes, salía uh-huh. con el último diario que había podido embarcar en Buenos capital, Aires. Claro. Y llegaba 20, 25 días después. Seguro. Así que yo me acuerdo que trabajaba, le ayudaba a un andaluz que era peluquero, que él traía los diarios, era, digamos, como el representante de los diarios, y llegaba el barco y había que ir a buscar los diarios al barco. Íbamos con el carro de un el negro, el de Abraham Guinao, que tenía un carro con 2 caballos, íbamos a buscar los diarios con eso al puerto, cargábamos los paquetones de diarios y los traíamos a la peluquería. Y en la peluquería yo tenía que ordenarlos por fecha y por suscriptor, porque estaban suscriptos al diario. El barco... El barco, mientras estaba en puerto, las editoriales, desde el momento que salía hasta que regresaba y volvía a salir, las editoriales juntaban todos los ejemplares. Claro. ¿viste? Y los mandaban, así que había que arreglar por fecha. Y la gente de allá, como no había muchas cosas para hacer, nada más que leer, empezaban a leer el diario de hacía 30 días atrás, claro. Y después iban avanzando hasta llegar al último, claro, que era el día que salió el barco, claro, de Buenos Aires. Vivía 20 días atrás. Claro, 20 días atrás, no le interesaba a la gente. Claro, claro, no teníamos ningún tipo de urgencia rara, como ahora que vivimos tan apurados que no vivimos, claro, en realidad. Sí. Qué padre. Y con la cuestión del, te contaron, digamos, la familia con la cuestión del idioma, ¿cómo se arreglaron ellos cuando vinieron? Porque es una cuestión, yo siempre me lo pregunto, ¿eh? Porque hay gente, mucha gente que ha emigrado de España, lugares donde fue más sencilla, sí, la adaptación o idiomática, pero en los casos estos es a veces es una incógnita. Yo no, yo pienso que no sé, papá por lo menos hablaba bastante bien el castellano. Mis tíos que vinieron de un poco más, los primos de él, que yo les digo tío, en realidad son tíos segundos míos, eran un poquitito más atravesados para hablar porque ya vinieron grandes. Mi, claro, padre vino, claro, joven, tenía 15 años. El idioma de ellos, por ejemplo, había mucha gente que se casaba con gente de su misma nacionalidad. Uh-huh. Se daba mucho entre los croatas, sí, entre los italianos, uh-huh, casarse. Entonces los hijos también, uh-huh, aprendían el idioma. Sí. Como mi padre se casó con una argentina, en mi casa, uh-huh, se hablaba en castellano, entonces, claro, yo no lo pude aprender. Claro, claro. Mi tío Jorge se casó con una argentina y mis primos no hablan el idioma croata. Uh-huh. Pero hay en otras familias de gente de la misma edad mía, inclusive más chicos, que los padres eran de la misma nacionalidad. En caso de los tanos hablan perfectamente el italiano, en caso de, uh-huh, los alemanes hablan, los ingleses, claro, hablan en inglés también, aparte. Claro, sí, sí. Nosotros no, puramente castellano. Sí, sí. Y la cuestión cultural que trajeron con ellos, así el tema de la música, el acordeón, o sea, lo que fuera, ¿se conservó eso o se perdió? Ahora ya se perdió. Ajá. Ya se perdió. Yo creo que se perdió a partir de que, digamos, la eclosión de los medios de comunicación. Claro. Cuando llegó la televisión, llegó otra cultura, uh-huh, y nos, uh-huh, transculturalizó. Sí, sí. Cuando llegó la radio, bueno, si bien era Radio Nacional y fue muy conservadora en muchos aspectos durante muchos años, era diferente. Nos llegó música de otras partes. Uh-huh, uh-huh. Allá había cada colectividad tenía su propia música. Los chilenos tenían su propia música, los españoles venían con sus pasodobles, uh-huh, y después tenías los tipos que te traían el valsecito, los tanos con su tarantela y sus cosas, los croatas con sus coros, ¿no? Uh-huh. Hubo coros muy muy muy muy importantes que desaparecieron absolutamente, inclusive yo no los recuerdo, mira, porque desaparecieron antes. Yeah. Y bueno, había mucho teatro, había muchas, uh-huh, muchas horas de teatro, la gente no tenía otras cosas para hacer. Claro. Hacer hijos y hacer algo de leña también, para pasar el invierno. Era una familia súper numerosa, sí, una familia Fernández, Rodríguez, tuvieron 22 hijos. Bueno, era una familia de 16, de 15, de 12. Claro, claro, claro. Había un gallego, Padín, tenía 11, un equipo de fútbol completo. Y así por el estilo, ¿no? Y bueno, había un movimiento cultural bastante bastante interesante. Lo que había de bueno en aquellos años era que en los bailes se tocaba la música de todos. Claro. De todo. Estabas bailando, qué sé yo, la gente iba a bailar un paso doble, después un tango, un vals, y por eso salía, claro, una cueca. Y, claro, y la gente, sí, sí, bailaba. Sí, sí. La gente compartía, le gustaba compartir. Y había gente que tocaba entre los inmigrantes que llegaron, de todas partes, pues inclusive había chilenos que tocaban la guitarra, otros que tocaban el acordeón. Los italianos venían con su acordeón. Había violinistas. Y se juntaban ahí y hacían. Para amenizar sus veladas que habían, normalmente para las fechas patrias eran sagradas. Claro. Eran las fechas patrias los grandes bailes y qué sé yo, pero nadie faltaba al acto. Y a nosotros, fíjate vos que tenemos todas las fechas patrias en invierno. Uh-huh. Y allá, uh-huh, tenías, el 25 de mayo ya tenías nieve, sí, ¿viste? ¿Hasta cuándo terminabas? En agosto, el día de San Martín, el 17 de agosto. Claro, claro, claro. Entonces en el medio tenías el día de Ushuaia, el día de la Armada Nacional, el día de la Antártida, qué sé yo, tenía un montón de cosas, y siempre todas esas fechas patrias eran motivo de fiesta. Yo me acuerdo en el año, allá por la década del 50 había un conjunto de baile folclórico que habían hecho un pericón gigante. Yo me acuerdo que era chiquito, iba a la escuela, no entendía mucho el tema del pericón, pero veía que toda la gente del pueblo, las mujeres se hicieron los vestidos en la casa, todo parecía una fiesta de gala. Y ahí estaba desde el ingeniero y el médico hasta el peón, todo el mundo integrando. Era muy lindo en ese aspecto. Claro, es verdad. Sí, además cosas que, como te decía hace un rato, nos asocian en el recuerdo porque son cosas que se han repetido a lo largo de las aldeas de aquel entonces o pequeños poblados en toda la Patagonia y que en muchos casos se han ido perdiendo. Vamos al tema que sigue, Valeria, por favor. Esto es Raúl Barbosa, un valseado conocido, Noches Correntinas. Ahí entonces teníamos a Raúl Barbosa, su conjunto, y esto que proponía era Noches Correntinas, un valseadito bien tradicional de aquella región del país. Hoy, insistimos, con la música nos va a ir acompañando con algunos de esos que hoy llamamos clásicos, pero que naturalmente fueron la música popular que se fue gestando a partir de la década del 50. Y leía, estamos con Felipe Ibandic hoy en los estudios y estamos hablando de todo un poco. Es casi imposible resumir en dos horas una vida tan agitada. Pero vamos a tratar de ir señalando algunos puntos. En tu libro este que se llama Recuerdos de la Ushuaia de antes, ¿esto fue editado en un par de años ya? Sí, fue el anteaño pasado, 2011, sí, un año y medio que tiene. ¿Esto fue por esfuerzo propio? Sí, o sea, sí. Vos hiciste, digamos, hiciste cargo de la edición. Sí, todo. Supongo que ha sido toda una experiencia el sentarse a escribir, el tener que corregir, el tener que ordenar. Fue rara, fue una experiencia rara. Empiezo yo, esto como dice en algún lugar, no sé si en el prólogo, fueron mis nietos en realidad empezaron a preguntar y me preguntaban, a medida que van creciendo van preguntando, entonces siempre repetís más o menos la misma historia, porque quieren saber de dónde vienen, qué sé yo, cómo eran las cosas cuando eran chiquitos, que está bueno que los chicos pregunten ese tipo de cosas, quiere decir que tienen inquietudes y que les interesa su origen y saber. Entonces un día digo, yo me lo voy a escribir, porque si yo lo dejo por escrito, es más difícil que después con el tiempo se vaya deformando, claro. Porque el recuerdo de el mensaje transmitido boca a boca es como el teléfono descompuesto, el mensaje final puede ser cualquier cosa, puedo llegar a ser hijo de árabe, yo no sé, ¿viste? Claro. Entonces Empecé a escribirlo y un día llega una amiga que es escritora y que tiene varios premios, qué sé yo, y se me ocurrió mostrárselo. Le digo, ahorita mira qué te parece. Sí, está buenísimo. Y dice, ¿por qué no te presentás en el concurso de la Biblioteca Berwyn? Dice que hay un concurso internacional de autobiografía. Bueno, uh-huh. Yo estaba escribiendo, tenía 3 capítulos, que ni siquiera estaba dividido en capítulos, era un montón de hojas ahí. Sí, sí. Dice, te mando las bases. Me mando las bases, tuve que hacer toda una compilación de las cosas, así, reducir mucho porque había un límite. Claro, sí, sí, eso siempre. Y lo mando. No, resulta que me sacó el segundo premio. Ah, mira, eso no es. Sí, y era un concurso internacional. La corrección final, mejor dicho, la verificación final de los trabajos se hizo en México. Entonces, no le di bola, mira, inclusive ni siquiera lo puse ahí. No, no, ese dato, es cierto. Bueno, después seguí escribiendo y te digo, la voy a cortar después del servicio militar. Cuando empecé a trabajar como guardabosques, ahí la corté, cuando prácticamente estaba ingresando ya a lo que era en ese entonces era la Administración Nacional de Bosques, que tu padre ingresó ahí también, sí, cuando se llamaba de esa uh-huh, forma, que uh-huh. Después fue el IFONA, y después desapareció, no fue más. Claro. Y bueno, por eso surgió este libro, ¿no? Para dejar más o menos escritos mis recuerdos, como dice ahí, que son los míos, de lo que fue mi familia, de lo que fue el ambiente donde me crié, de la forma en que vivíamos. Y más o menos indica una trayectoria media caótica, pero además muy rica, porque insisto, es más, no sé si este libro está disponible en alguna librería. No. Estuvo acá y lo retiré porque están casi todos los libros que exhiben ahora son libros de cuestiones políticas, fíjate. Entonces lo mandé a Ushuaia porque una prima mía tiene un comercio allá que no es librería, es una ropa de lencería, es una tienda de lencería, ¿viste? Pero del otro lado se de la vendía todo. Es muy común ese tipo de todo. Ah, no me digas, sí, claro, se vendió completo. Sí, porque es historia. Y me sirvió para contactarme con un montón de gente que yo menciono en el libro y que no la veía hacía 30 y tantos años, porque yo salí de allá en el año 80. ¿Y viniste acá directamente? No. Yo salí obligado. Yo fui objeto de una persecución laboral tremenda, no por parte de los militares, fíjate, fue por parte de un civil. ¿Pero vos habías entrado como guardabosque? Había ingresado como guardabosque en el año 67. Ajá. Y en el 78, 79, 78, empecé a subrogar la jefatura, porque no duraban nada los jefes allá. Ajá. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los que llegaban eran ingenieros recién recibidos. Y cuando llegaban se tenían que sumergir en una montaña de expedientes y de papeles y de burocracia que no les permitía desarrollar su profesión como tiene que ser un tipo que tiene que andar en el monte, entre los árboles, vivía entre papeles y qué sé yo. Entonces se frustraban y terminaban yéndose. Entonces siempre yo era el comodín, claro. Que quedaba como ahí, como jefe. Y era el empleado de menor jerarquía, porque había, de todos los que estábamos era el más joven. Entonces a mí no me gustaba nada eso de estar a cargo de la jefatura, porque implicaba una serie de cosas. Y bueno, en el 78 hubo toda una serie de problemas, que tuvimos problemas de diferendo por el BIC, claro, en Chile, que casi nos agarramos ahí, qué sé yo, que terminamos sacando a todas las familias y quedamos los hombres, y porque eso no se supo mucho en el país, pero las mujeres y los chicos prácticamente se fueron todos, los sacamos antes, se iba a armar ahí y nosotros estábamos en el ojo del huracán. Después hubo un incendio grande que empezó en Navidad del 78 y terminó en marzo del 79. Y todos nuestros trabajos se atrasaron. Yo estaba ya recontra podrido, te juro. Entonces insistí ante Buenos Aires: manden un jefe nuevo, que no era nuevo, era un jefe viejo. Era un viejo jubilado que lo mandaron para que pudiera mejorar su haber jubilatorio. Pero un tipo que para mí sufría del mal de Alzheimer o algo por el estilo, porque era algo impresionante de malo. Pero malo, impresentable. Y yo terminé muy enfrentado con él. Terminamos muy enfrentados porque el tipo vino con procedimientos que estaban ya derogados en su gran mayoría. Apareció con un digesto que era del año 48, qué sé yo, visto que yo voy a aplicar esto, mi ingeniero. Bueno, cuando le dije que eso ya no corría, me convertí en enemigo público número uno. Entonces me entró a perseguir, me quiso dejar prescindible. Esto es una historia bastante larga. Y desde Buenos Aires me aconsejaron, dice, mire Felipe, su presencia individual no la quiso firmar nadie porque es una locura lo que está haciendo este hombre, dice, ¿por qué no sale por un tiempito? Lo hablé con Paula, con mi mujer, ya teníamos los tres chicos. Y digo, ¿y dónde puedo ir? Dice, mire, está Trevelin y está Argerich, en la provincia de Buenos Aires, pero se va a tener que ir a Argerich. Dice, porque la casa de Trevelin está muy arruinada, ¿no? Sé que había pasado una pérdida de agua, reventó la casa que se fue. Me mandaron a la provincia de Buenos Aires, Argerich. Yo, imagínate, salir de Ushuaia, ir ahí a la provincia de Buenos Aires, para mí era una cosa que me agarró una depresión. ¿Y siempre como dentro de la Administración Nacional de Bosques? Ya estaba Lifona. Se llamaba en ese momento Lifona. Fue en el 70. ¿Y cómo se involucra Argerich? O sea, ¿qué tipo tienen? Es un vivero. Un vivero. Fui de administrativo. Claro, como el vivero de Trevelin también. Exactamente, como este que era. Fui como administrativo de ese vivero mientras se calmaban las aguas. En el interín se traen los aviones, los Canadair, a trabajar a Bariloche. Claro. Entonces yo era piloto y estaba en actividad, volaba en aquel entonces. Y aparte ya tenía formación como bombero y qué sé yo. Y me ofrecieron ir a trabajar a Bariloche. Así que en el 80 me vine a Bariloche, volví a Argerich. En el 81 me traje a mi familia acá al Bolsón. En el 80 yo conocí el Bolsón. En el 81 traje a mi familia y la dejé acá en el vivero forestal. Estaba, en ese entonces estaba el ingeniero Granilovich, estaba Cepeda, ¿te acordás? Sí, Marco Cepeda, sí, había sido mi primer jefe en Ushuaia, Cepeda. Y estuvieron acá los tres meses. Volvimos a Argerich, me voy a Canadá, me sale la beca a Canadá, la primera beca. Voy a hacer un curso sobre operaciones aéreas. Vuelvo. Ya el hombre este lo habían sacado de Ushuaia, y ahí yo me di cuenta que esa era la parte de incendio, era la orientación que a mí me gustaba. En realidad ese guardabosque no me había gustado nunca. Te lo digo sinceramente, no era agradable para mí. No era agradable tener que lidiar con los madereros, tener que lidiar con los abogados, tenía que hacer de todo. Tenía que ser sumariante, tenía todo. Sí. No me sentía feliz. Y lo de incendios a mí me abrió un panorama bárbaro. En el 81 me fui a Canadá. En el 82 termina la campaña, el 31 de marzo. El 1 de abril empiezo a preparar la mudanza. Había alquilado una casita en Bariloche, tenía mi familia en Bariloche, y me dieron el pase para el Bolsón. El 2 de abril, el día que empezó la guerra de Malvinas, me vine a vivir al Bolsón. Qué coincidencia. Ese día. Que para mí me significó un problema grave, porque nos habían sucedido una serie de cosas. Alquilábamos los aviones a Canadá a un costo tremendo, porque eran muchísimos, 2,5 millones de dólares, que sé cuánto valía. Nosotros no teníamos nada. Yo veía cómo estaba Alba y su gente acá, no tenían nada. Teníamos dos vehículos que se le habían facilitado a los canadienses para su movimiento, que estuvieron tres meses con esos vehículos yendo y viniendo, rompieron cubiertas porque se iban a pescar, papá. Y cuando con reconocimiento de gastos, cuando llega el momento en que hay que reconocer los gastos, no estaba la plata. Y estábamos a 30 de marzo. Entonces viene uno de los canadienses, el jefe de la comisión, me dice, Felipe, nosotros, la Argentina nos prometió pagar todo esto. Cuando el tipo dijo la Argentina, me prometió, te juro Jorge, que si no hubiera dicho eso yo no le pago. Me fui al banco, los ahorros que tenía yo ahí, que había ahorrado porque mi casa de Ushuaia la había dejado alquilada. Yo tenía en el Banco Provincia, en ese momento tenía depositado una pequeña cuenta en dólares, era 2.350 dólares. Mejor dicho, tenía como 2.500 dólares, pero el tipo lo que me pasó a mí en ese momento era 2.350, y como un gil fui y le pagué. Al otro día estábamos en guerra. ¿A quién le voy a cobrar? Cuando llegué acá al Bolsón, empecé a reclamar. Lo cobré un año y medio después en peso. 2.350 pesos. ¿Qué me va a pagar? Ah, sí, yo soy el rey de los giles. Pero por orgullo. Lo hice por orgullo. Me tocó el amor propio. Y allá me dijeron, hijo, pagale. Pagale, dice, si la semana que viene te giramos. Claro. Estamos esperando. Fue un momento duro. Cuando vine acá al Bolsón, el primer contacto, que estaba todo destrozado, los equipos, todo un desastre. Me pongo a repararlo como podía. Y

Disco Boa presenta a Horacio Moscovici en Alabanzas Paganas, mezcla loca de Mozart y el Mono Villegas. Escúchalo o bájalo en discosgoga.com, una discográfica patagónica. Lo transgresor y lo clásico. Simple y lo místico, lo sutil y lo extremo, los sábados de 19 a 21, el bueno y el malo, desde el Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz. Espacio publicitario. Goga FM. La 103. 5. Bien, acá hemos vuelto después de la tanda publicitaria que cada hora va marcando quiénes son los que apuestan. Apostar suena feo, confían, vamos a decir mejor, ¿no? En el futuro y en el presente de esta emisora. Siempre, por supuesto, está abierta la posibilidad de que, si le interesa la publicidad en esta radio, puede contactarse con cualquiera de los teléfonos y seguramente el departamento comercial se va a acercar por allí. Los teléfonos, se los recuerdo, son el 4455-800, 4455-999 y esta es Radio Goga en su frecuencia de 103.5 desde la orillita de la ruta 40, antes 258 y antes no sé qué sería, ruta vecinal, esta cuestión de las conveniencias políticas de las que a veces siempre hablamos y bromeamos acá, aunque son cosas serias. Felipe Van Dijk, nuestro invitado de hoy domingo, recordamos a la audiencia que hoy por razones particulares no está Raúl, entonces es un poco complicado esto de imaginar qué te preguntaría Raúl. Yo trato de abarcar todo lo que puedo porque además decíamos, Felipe es una persona que está muy involucrada en la historia de nuestra ciudad desde hace unas cuantas décadas, como que él ha venido a vivir por aquí, decíamos 82, y desde entonces estoy trabajando desde el 80 y viviendo desde el 82. Y bueno, toda tu familia se radicó acá, han estudiado acá, no sé si alguno de los pero ya que hablamos de la familia, ¿cómo estaría compuesta esta familia? Familia está compuesta por Paula, que es mi esposa, mi hijo Marcelo, que es el mayor, de Silvana, y Katia, que es la menor. Uh-huh. La menor ya tiene 30 y tantos años, o uh-huh. sea, son, la nena. Son grandes, claro. Marcelo vive acá, Gary, eso más conocido por Gary, sí. Él vive acá, uh-huh. Silvana vive en Canadá. Ah, mira vos. Y Katia en Buenos Aires. Ajá. Así que estamos medio desparramados ahí. ¿Los nietos cómo están distribuidos? Y nietos tenemos dos mujeres y cuatro varones. Ajá. Son, y de los cuatro varones hay tres que son de Acuario. Qué macana. No, peor es Escorpio. Así peor. Que es una cosa rara, ¿viste? Hay un claro. mes de preferencia para ciertas claro, cosas. Claro, sí, sí. Yo soy acuariano y sé que no somos jodidos, pero los escorpianos son los peores. Y bueno, así es la familia. Ellos, los chicos, nacieron todos en Ushuaia. Estudiaron. ¿Son de cuáles de tus hijos los nietos? Bueno, Marcelo tiene tres: una nena y una señorita, ya está en la universidad, y tiene otro que está en la secundaria y uno más chiquito. Ajá. Que todavía no está en ninguna escuela. Silvana tiene una hija que ya tiene 19 años, que está estudiando arqueología en Tucumán. Y bueno, y Katia tiene dos varoncitos. Hace una semana fui abuelo por... No me digas, sí, no he visto. Más chiquitito, sí. Bueno. ¿Y ella está, me decías, en...? En Buenos Aires, en Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Están ahí. Y con ganas de venirse para acá. Ella que quedó enganchada con el Bolsón y le gusta el Bolsón y me parece bien. Ella se fue de acá cuando era jovencita, tenía 18 años. Era cantante de tango, se fue, anduvo por Japón, estuvo en Alemania. Anduvo por todo, por todas partes. Ajá. Estuvo como 2 años fuera del país. Y bueno, después volvió, siguió cantando en Buenos Aires, después se casó, después se embarazó y ya no cantó prácticamente más. Y estuvo con la orquesta Sanssouci en Buenos Aires, era la voz femenina de esa orquesta. Y bueno, ahora está dedicada a los chicos. Ah, sí. Uh-huh. Viste cómo a través de los años van cambiando las cosas en la vida, ¿no? Te das cada sorpresa que uno ni se imagina. sí, sobre todo cuando imaginas los pícaros y traviesos que eran cuando eran chicos, dices, ¿cómo puede ser? Sí. A uno le auguraba un destino diferente, pero te sorprende. Sí, y míreme, a uno le tiene que sorprender hasta su propio destino. Uh-huh. A mí me sorprende siempre, mi destino me sorprende siempre cómo llegué a dedicarme a esto que después me apasionó durante años. Fue a través de eso, si no me hubiera perseguido este pobre enfermo, yo a lo mejor me hubiese jubilado hace un montón de años en Tierra del Fuego. Pero no sabes lo que yo pienso, que no hubiese sido un tipo tan feliz como fui haciendo lo que hice. A partir del 80, ¿no? Que fue dedicarme pura y exclusivamente al tema de los fuegos, volar, que me encantaba porque yo era piloto, hacer un montón de cosas que me gustaron, y fui feliz haciendo mi trabajo. Yo hice muchos trabajos, yo fui locutor de radio, locutor de televisión. Sí, eso sabía, además, bueno, cantó porque también supuesto, dijo Katia de algún lado de salir esa impronta artística. Bueno, todo tuvimos la idea de cantar. En los 60 agarramos bombo, la guitarra. ¿Tocaste algún instrumento? Un poco la guitarra, pero muy mal. Ajá. No soy buen guitarrero. Ajá. Pero no, me encantaba, me sigue gustando folclore. En realidad me gusta mucha música, me gusta la música en general. Sí, además hablábamos antes de fuera del micrófono que esta época, la que describís en tu libro de memorias de tu infancia y tu juventud, hay alusiones a toda esta cuestión artística que recorrió el país en aquellos años, donde la música folclórica principalmente, pero también la música del tango, que era muy importante por las orquestas y los vocalistas, recorrían sobre todo el sur, ¿no? A raíz de la actividad económica que había en Comodoro, Truncado y demás. Ragallegos. Entonces era una época en la que no era tan infrecuente poder asistir y ver la actuación de un número profesional, ¿no? Sí, y a nosotros existían los cines, las salas de cine, que hoy no están. Que no están. La televisión mató al cine. Al teatro vocacional, creo que fue una de las cosas que yo estoy casi seguro que fue por eso, ¿no? Sí. Nos obligó a quedarnos en la casa. Y bueno, de alguna manera, no, pero todo no, esto no es casual. No. Pero bueno, no, los anticuerpos los pondrá uno en su propio hogar, diciendo, cómo los hijos se interesan por las cosas. Sí. Uno va adquiriendo la cultura de la familia primero y después la del entorno, ¿no? A nosotros, por ejemplo, nos costaba, a mí, yo voy a hablar por mí, a mí me costaba mucho entender cuando era chico el tema del folclore del norte, porque me hablaban cosas que yo no conocía. Claro, o sea, los lugares y los... la cultura de mi casa. No, pero cantábamos por fonética, hacíamos mistoli y no sabíamos exactamente. A eso precisamente me refería. Yo tenía la cultura de mi casa y de la gente del entorno. Conocía la música italiana, la música en mi casa. Se tocaba música española, mucho paso doble, muchas cosas así. Mi viejo, que ya era un argentino más, porque vino siendo chico acá y también, y el tango y esto, que no, y aparecían por ahí para las fiestas patrias los hermanos Ávalo. Yo no tenía un corno de los hermanos Ávalo. Lo que hablaban los hermanos Ávalo. Sí, y eso me fregaba. Que no te canten en quechua. No. Y después estaba Margarita Palacio. Y después había toda una serie de gente, de aquella gente tan respetable, tan vieja y que tanto hicieron por el folclore, que a mí no me llegaba. A mí no me llegaba, yo no entendía nada. El tiempo y más te hablan de la paila de cobre. ¿Qué sé yo que es la paila de cobre? Si uno, después uno sabe de qué se trata. Después aprende. Y recorriendo el país empezás a conocer un montón de cosas. Yo conozco todo el país completo. Mi trabajo me permitió eso. Y entonces lo amo tal como es y lo entiendo. Ahora entiendo. Aparte yo no fui como turista. No me mostraron lo que te quieren mostrar. Claro. Yo siempre fui a trabajar. Claro. Yo siempre estuve con la gente. Entonces uno conoce y aprendes a querer su cultura y aprendes a querer un montón de cosas. A mí por lo menos el folclore me abrió los ojos Jaime Dávalos, el día que fue al colegio secundario, que lo cuento. Lo contás acá, ¿no? Y además, te iba a decir, cuando hablabas de esta especial forma en que se contaban las cosas tradicionales de cada región, ya sea el guaraní, las del litoral, en aymara o quichua, las del norte, los bailecitos, con todas estas expresiones que eran desconocidas para nosotros. Sí, sí. Me parece que lo que hizo más universal la poesía fue los poetas salteños, ¿no? Sí, sí, la sí. Que sí, daba sí, los castillos sí, y demás. Sí, sí, sí, sí, fue cuando la. Después los fronterizos. Claro, las letras eran absolutamente legibles y sobre todo se hizo más romántico también. Se hablaba, se tocaban otras cuerdas, no era tanta la cosa tradicional, sino la cosa romántica, de alguna manera. Yo creo que esa visita de Jaime Dávalos a nuestro colegio secundario nos transformó, a todos. Fíjate que en esos años estaba empezando a entrar el rock. Eran los años, los años del Beatles, claro, la compás del reloj, las películas esas y todo. No, y además a mediados de la década del 60 los Beatles creo que dan la vuelta completa a todo. Exacto, y sin embargo nacieron un montón de conjuntos folclóricos, pero no muchos. Y te digo más, gente que estuvo en el segundo conjunto folclórico que estuve yo todavía siguen cantando. Son los copleros fueguinos y siguen grabando CDs. Hay dos que eran yo fui compañero de ellos. Y bueno, y pasábamos las noches entre vino y guitarra, ¿oíste cómo son las cosas? Vos sos folclorista y sabes cómo viene la mano. Pero nos divertíamos mucho y cantábamos y teníamos hasta el atrevimiento de actuar de vez en cuando. Sí, sí. No, además para los jóvenes que hoy les interesa la música y la practican o son aficionados, hoy la tecnología permite el acceso a letras, tablaturas, versiones, no digo que sea más fácil, es más accesible. En nuestra época era primero aprender a afinar la guitarra, después de oreja tratar de copiar la letra, cantábamos, por eso decíamos, por fonética, tener que tratar de imitarlo, porque ¿sí? nosotros todos queríamos ser como cantantes como cantores del Alba, como lo que fuera. Y sin embargo, nada impedía ese entusiasmo. Me parece que la cosa, la escuela contribuyó mucho, ¿no? Muchísimo. A fomentar ese tipo de expresiones en los actos, y después, por supuesto, siendo un poco más grande, las peñas folclóricas. Y nuestro colegio, famosas. No sabes, en particular, colaboró muchísimo en eso. Nosotros, yo tuve la suerte de ir a un colegio del Estado, pero de los buenos, ¿no? Con un montón de carencias, que yo las relato en el libro, que nos teníamos que mudar por una cosa y por otra, y lo mudábamos nosotros a hombro al colegio, lo cambiamos el fin de semana para no perder un día de clase. No había horas libres, no había tantas reuniones de reflexión y tantas cosas. Íbamos a estudiar, al colegio se va a estudiar, no se va a otra cosa. Al colegio se va a estudiar. En el colegio se va a instruir, en la casa se educa, y en el colegio se termina a educar. Hasta yo le cambiaría el nombre al Ministerio de Educación, Ministerio de Instrucción Pública. ¿Viste? Porque la educación es que hacen en la casa, a los chicos. La cultura de la familia, la educación se da en la casa. Y se termina de educar en el colegio, que tiene que tener un mensaje coherente con el de la familia. Que no lo hay muchas veces, ¿no? Esa es una de las grandes crisis que tenemos en este momento, de educación. Y bueno, y en ese colegio había, por ejemplo, pero profesores como Carlos Omigliana, que yo no sé si lo escuchaste nombrar, era un abogado, era profesor de historia, que te hacía vivir la historia. Nos sentábamos alrededor de él en una silla y él siempre se ponía con los brazos apoyados así en el respaldo de la silla y te contaba. Después fue guionista de radio y de televisión, muy importante, era abogado, murió en Comodoro hace unos años atrás, el flaco. Y se alentaba todo lo que fuera cultural. Teníamos unos grupos de teatro espectaculares en nuestro colegio, con alumnos que actuaban desde los de primer año hasta los de quinto. Y no sabes cómo se vio favorecido eso, porque venía desde primer año en adelante, había mucha gente que era mayor. Teníamos, por ejemplo, yo era mi amigo el Vasco Larsson y yo éramos los más chicos, teníamos 12 años cuando ingresamos a primer año, pero teníamos compañeros de 35. Y entonces esa gente grande que tenía sus inquietudes, que le gustaba la música, que eso empezaron a recibir el apoyo de los profesores y se hicieron grupos de teatro, grupos vocacionales, y concursos de pintura, de poesía, y eso se hacía todo en la secundaria fuera de la currícula, era una cuestión. Sí, era. Los sábados eran los claro, lo sábados. Lo que hoy a veces en algunos establecimientos educativos se incorpora como materias adicionales, donde pueden hacer música, teatro, informática y demás, pero que en ese momento era espontáneo. Era totalmente espontáneo, se hicieron obras de Federico García Lorca, se hicieron unas cosas impresionantes. Qué bueno. Vamos a hacer así, recuperamos el aliento, Te propongo que pongas el tema 5, Valeria, por favor, ¿sí? Esto es La Chacarera del Rancho, también un clásico, y justamente la versión quizá más aplaudida por aquellos cantores que éramos nosotros, pichones, la de los cantores del Alba. Chacarera, comienzo a cantar, ¿cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? La chacarera del rancho, señor, claro sí pues. Algo medio chico mi rancho tal vez, para los dos, para los dos. Ya me estoy haciendo cerquita al salao, uno mejor, uno mejor. Cuando chacarera comienzo a cantar, cuál ha de ser, cuál ha de ser. La, la, la, la, la, la, la, la, al otro lado. Yo le echo al rancho un alero especial, para bailar, para cantar, para darme el gusto y allí vidalear, de Navidad y Carnaval. Si alguna guaguita pudiera tener, uy qué feliz, pero como dicen que Dios proveerá, ya de venir, cuando chacarera comienzo a cantar, cuál ha de ser, cuál ha de ser. La, la, la, la, la, la, la, la. Bien, entonces ahí estaban los cantores del Alba haciendo su tradicional interpretación de La Chacarera del Rancho. Música, decíamos, clásica, hoy la podríamos decir clásica de nuestro folclore. Sigue vigente, por supuesto, porque todos estos lugares que pinta esta gente desde hace tantos años seguirán existiendo en los rincones de nuestra patria, a las que algunos conocen y otros no tanto. Decíamos, Felipe Bandí, que es nuestro invitado esta mañana, recorriendo un poco así de manera, sobrevolando algunos aspectos de este libro de recuerdos de la Ushuaia de antes, donde él relata sus orígenes, sus vivencias, hasta el momento en que, salido de la colimba, como se le llamaba entonces, bueno, se da casi fortuitamente esta posibilidad de entrar en la Administración Nacional de Bosques, que ya nos has contado que terminaste aquí de manera casi insólita. Pero sabemos sos consultado cuando hay a veces algunas necesidades de asesoramiento al respecto de esta cuestión de las tareas de incendios de bosque. ¿Eso tenés algún tipo de designación oficial, ad honorem? ¿Se te consulta siempre? Porque a veces vienen y preguntan. Yo estoy jubilado hace un año y medio, así que felizmente me jubilé, gracias a Dios, me pude ir. Yo te contaba fuera del micrófono que fui el tipo más feliz del mundo el día que dejé de manejar personal. El día que dejé de tener personal a cargo, el día que tuve que dejar de manejar fondos. No quiero saber, nunca lo quise saber eso, no quería saber nada de eso, pero bueno, me veía obligado. Y ahora soy un tipo absolutamente libre de hacer lo que quiera y de disponer de mi tiempo. Estoy trabajando, sí, por mi cuenta, en el norte del país. Hay un programa de capacitación de productores, de capacitación en manejo del fuego. Viste que el fuego es una herramienta. El hombre de campo necesita usar el fuego. La gran mayoría de los fuegos que tienen allá y algunos de los que hay por acá vienen del mal manejo del fuego, del desmanejo del fuego. Sí. Entonces tienen problemas. Entonces hemos diagramado con un equipito de trabajo que yo veníamos trabajando por nuestra cuenta dentro del INTA, porque yo me jubilé en el INTA. Veníamos trabajando en capacitación de productores y bueno, entramos en un programa de capacitación de 6 cursos anuales que se dan en distintas provincias del país. Hicimos la primera parte, hicimos litoral y noroeste. Este año seguimos con el centro norte y terminamos en la provincia de Buenos Aires. Va, el año pasado, no este año. Y este año están haciendo el diagrama de cursos ahora, que es en el invierno. Los 6 cursos de este año. Después no sé si el programa sigue o no, pero a mí me sirve para despuntar el vicio, visitar amigos, porque tengo amigos en todas las provincias del país, y cuando yo llego, exalumnos, tengo muchísimos exalumnos. Yo terminé hace unos años atrás dando clases en la Universidad de La Plata. Sobre el tema de los fuegos. Y hoy día, ¿En qué carrera? ¿Agronomía? En la carrera de Ingeniería Forestal. Ingeniería Forestal. Referido al manejo del fuego. Sí, con Edgardo Contreras, ¿te acordás de Contreras? Contreras, con él íbamos y bueno, hoy por hoy todos esos muchachos que eran estudiantes ya son profesionales y están trabajando en distintos organismos del Estado Provincial o Nacional. Así como se enteran que voy, bien, bueno, terminamos comiendo asado y con alguna guitarreada con vino de por medio. Sobre todo que no tienen buenos vinos para que Así que soy feliz haciendo este tipo de actividades, me mantiene bien y estoy contento. Sí, es además una manera de transmitir los conocimientos que... hay de todo tipo de personas, ¿no? La persona egoísta que no querrá que pretende que todo sea secreto y aquel que lo comparte. Y también sé que estás elaborando algunos manuales, ¿estás trabajando en algo de eso? Sí, estuve trabajando. ¿Son manuales de procedimientos? Son manuales de capacitación. Hice muchos. El primero lo hice todavía en la época que no teníamos computadora, lo hice todo con la Remington acá en la oficina de Lifón, a la vieja oficina ahí frente a la Plaza de Vaperón. Y después hice muchos, hice manuales para jefes de cuadrilla, para jefes de brigada, para combatientes, a lo largo del tiempo, y los fui perfeccionando. Esos fueron todos los conocimientos que yo los traje de Estados Unidos. Yo fui en el año 83, después de haber venido de Canadá, y ya cuando estaba viviendo aquí en Bolson, gané una beca para ir a estudiar a Estados Unidos la carrera de instructor en el combate de incendios, y era un curso superior. Era un curso muy, muy complejo, muy, muy, muy largo, muy agotador, que fuimos con Edgardo Contreras, con el guardaparque, le hicimos el curso. Y cuando vinimos para acá, yo armé el primer curso para combatientes aquí en Las Golondrinas, donde está ahora el asiento de la Brigada Nacional, que lo pagué de mi bolsillo, eso lo pagué todo yo eso. Y sacamos los primeros combatientes profesionales de ese curso. Y tuvieron el bautismo de fuego en el incendio del Cerro Currumahuida del 1 de enero del 84. El curso lo terminamos el día que asumía Alfonsín la presidencia. Mientras Alfonsín estaba asumiendo, estaba jurando, nosotros estábamos entregando los certificados. Fíjate esa coincidencia de fecha. Ahí salieron los primeros combatientes profesionales, entre ellos estaba Domingo Sales, Tono Merino, gente que trabaja en Chubut, el Negro Molina, ¿te acuerdas que era jefe de bomberos? Sí, me acuerdo. Que me dio una mano muy grande, Gendarmería me dio una mano grande también, yo no tenía un mango, nada. Entonces, en aquel entonces la fotocopia no valía lo que vale ahora, era una fotografía la fotocopia, era un mimeógrafo y una serie de cuestiones. Bueno, pero se hizo el manual, se hizo todo. En el 84 se volvió a repetir, pero esa vuelta ya hicimos con el transportado, hicimos con el IRAPEL, con un helicóptero de la Gendarmería, que me trajo un helicóptero especialmente para eso, y después seguimos. Y yo siempre estoy en el tema de la capacitación, yo creo que pasa por ahí la cosa, ¿no? Porque el hombre entienda el trabajo que tiene que hacer. El día que lo entiende, ahí se va a dar cuenta si lo quiere o no lo quiere hacer, claro. ¿Viste? Sí, sí. Sí, además eso también implica que cuando se habla de profesional, como en cualquier área de la salud o de lo que fuera, también el resto de la población está en manos de esta gente, ¿no? Seguro. Es decir, también esa responsabilidad de que se tiene del cuidado de los demás, ¿no? Eso implica después, bueno, cuidar, desde luego, confiar en el compañero, es decir, toda esta cuestión de la brigada, son un montón de... abarca un montón de aspectos del trabajo de equipo que es clave, ¿no? Bueno, Felipe, no nos queda mucho tiempo. Yo te iba a proponer, podemos mandar el tema 9. La pobre Valeria la tengo mal hoy. El tema 9 lo escuchamos y después ya volvemos y vamos a ir terminando este programa, vamos a ir cerrando con Felipe algunos recuerdos. Donde la noche pollajó no tiene penas, porque se enciende un chamamé por cada estrella. Pueblo de Aliaite, de Aliaite, calles de tierra tacuadal y enredaderas, los curumí juegan la chanta en la vereda. Pueblero de Añaite, de Añaite, donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblero de Añaite, se recuesta en las palmeras para morirse a cajata y naranjalera. Descalza en el arena de Añaite, donde el invierno tiene un frío de lapachos, como el verano se retuerce de espinillos, de caña y de zapuca, de Añaite, donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblero de Añaite, bellísima interpretación de Antonio Tarragorros, sus voces, su conjunto, hasta por ahí pareciera que estaba metida la guitarra de ¿cómo se llama este guitarrero? Villalba, ¿no? Mateo Villalba, genio. Pueblero de Aliaite, el tema le pertenece, y por supuesto, esto no hacía más que reforzar esa sensación que uno tiene. Hemos podido asistir durante décadas a la consolidación de la música nuestra, la música nacional. Y sin duda todas estas expresiones tan ricas en lo musical y en lo poético nos hacen sentirnos orgullosos de ser argentinos, ¿no? Seguro. Sí, bueno, sí. Vos, con tu posibilidad de viajar y juntarte con amigos, seguramente también tendrás la posibilidad de compartir con gente del lugar, como se les dice, ¿no? A la gente esta de esta zona del litoral, donde además se conservan estas raíces. Sí, aparte la música del litoral, este tipo de música es tan descriptiva. Yo veo, cada vez que escucho, si cierro los ojos, yo veo. Ves el... porque lo conoces, antes no lo hubiera visto. Claro. Ves la selva, ves el río, ves los colores, los pájaros. Es para mí, de toda la música, es la más descriptiva. Sí, además creo que en el caso de la música del litoral probablemente se suma toda esta raíz guaranítica, ¿no? Uh-huh. Que ha hecho que la gente tenga un hito especial para la y no necesitas letra, claro. No hace falta que te digan nada, con escuchar la música ya estás bien, yo claro. Por lo menos. Además es importante no perder de vista que todo tiene su lugar y los amigos también. Decías que estabas feliz, ¿no? De que sí. En esta cuestión de por cursos o por cuestiones personales que te estás moviendo. por todos lados, en cada rinconcito hay un amigo, ¿no? En cada rincón hay un amigo, sí. Ahora me apareció uno que yo no lo supe. Yo estuve el año pasado en Jujuy, en Salta, en Tucumán, y me aparece uno que yo menciono en el libro, el cabezón Aldo Aparicio, que se salvó del naufragio del remolcador guaraní. Ese muchacho me apareció. Apareció. Y bueno, muchacho es mayor que yo, tiene 70 y tantos años. Vive en Perico, ahí cerquita de la capital jujeña. Y estamos en contacto con todos los días con la computadora, ¿no? Y ya sé que yo voy para allá y me voy a ir a la casa de él. Y me está esperando, dice que tiene un vino patero bárbaro. Así que ¿él tenía idea de esto, de estos recuerdos donde vos él nunca perdió contacto con Ushuaia, porque cuando cada vez que en octubre se conmemora el naufragio del Guaraní, fue el único sobreviviente. Porque se tomó la licencia el día que el remolcador salía. Y el remolcador desapareció con la tripulación completa. Sí, claro. Iba a la Antártida a hacer un apoyo para un suboficial que lo habían operado de apendicitis. Iba a hacer un apoyo para un avión que iba a tirar un remedio. Y se fue por si al avión le pasaba algo. El avión volvió, el remolcador no volvió nunca. Murieron todos, los 38. Y yo ahí perdí varios compañeros del colegio, perdí profesores del colegio. Y bueno, y el cabezón... Aparicio se salvó, y entonces lo invitan como único sobreviviente. Cada vez que se va a conmemorar, lo invitan, y él no perdió contacto con la gente de Ushuaia. Y alguien le comentó que yo vivía acá en el Bolsón, entonces le dio mi mail y empezamos a contactarnos. Ahora yo esta semana, mañana precisamente el lunes, le voy a mandar un libro de estos, y él me va a mandar otro que escribió él. Y bueno, y si llegara ahí yo para Jujuy o la zona de Salta o algo este año por allá, lo voy a ir a ver, ¿no? Se lo tengo que ir a ver. Yo mantengo contacto con mucha gente vieja. Otro que está ahí, que figura, Jesús Díaz, tiene 80 y tantos años. Con él todos los días a través de la computadora nos comunicamos. Esta tecnología complica bastante. Ayuda mucho. Además, siempre lo resaltamos acá. Nosotros, si bien somos inmigrantes digitales, ¿no? Pertenecemos a otra generación. Sin duda, toda esta nueva tecnología tiene, como toda cosa, todos sus aspectos, ¿no? Quizás los aspectos malos sean esta extremidad, esta exposición permanente, este tema, así que a veces uno observa casi estupefacto en la televisión, cosas que se ventilan de la intimidad de la gente. Pero por otro lado, es cierto, la tecnología permite el contacto más asiduo, más inmediato, y sin duda en este momento hay gente que está escuchando este programa en distintos lugares del país y fuera del país también, porque precisamente el mundo de internet permite que estas cosas estén ahí en el ciberespacio, y alguien que se interesa se asombre y se asome a esta realidad. Felipe Ivandic, una persona que decíamos entrañable para mí, porque bueno, nosotros hemos compartido espacio, como vos como padre, yo como encargado de retar al Gary en la escuela. Ha sido jefe de mi padre, que fue de Bosque toda su vida, y que por supuesto siempre te aprecio mucho. Y además, en la vida cotidiana, ¿no? Algunas veces sí, habremos compartido alguna guitarreada, hace mucho que no nos juntamos, pero hemos tenido espacios en común. Y decía al comienzo que un sentimiento que sin duda es inmediato es el respeto en primer lugar. Después estará quien incluirá la admiración, algún otro incluirá la envidia, ya él, por supuesto, ¿no? Pero la verdad es que quien decidió venir aquí, fortuitamente o no, se asentó en este lugar, crió sus hijos y se mantiene en este sitio, sin duda merece toda nuestra admiración y es parte de esta mística que el programa intenta reflotar, que es que los poblamientos sucesivos dan la sensación de que el mundo empezó ayer, uh-huh, para el que viene, ¿no? Sí. Que cada uno cree que es el refundador del lugar. Sí, sí. Y nosotros humildemente lo que intentamos hacer acá es poner esos puntos y saber que hay gente que hace mucho que está aquí, a veces silenciosamente hace su aporte. Yo, insisto, desconocía lo del libro, había escuchado cuando estuviste con Raúl charlando en Nacional, que era muy fresquito esto. En su programa, por supuesto, siempre está haciendo sus paneos sobre la Patagonia. Y bueno, y me pareció grato. Y haberlo ojeado me permitió también sentirme identificado, aunque no pertenezco a ese lugar, porque nuestras las vidas de las aldeas como esta comparten muchos sentimientos en común, ¿no? Aquello de las cofradías de los escolares, la nieve, los trineos, las peripecias, los caballos, las aventuras, la pesca, los campamentos. Y después, por supuesto, hemos formado nuestra familia, hemos creado nuestros hijos y ellos en su tiempo también van repitiendo las experiencias de los padres. Seguramente que sí. Yo quiero agradecer tu palabra, Jorge, porque verdaderamente el Bolsón para mí es mi casa hoy, ¿no? Uh-huh. Yo soy fueguino de corazón y Bolsón es por adopción. Entonces, claro, yo elegí vivir acá. Uh-huh. Y el Bolsón me gusta y me está empezando a doler tanto como hoy me duele mi pueblo, que ya uh-huh, no es los escenarios que yo describo en este libro, muchos desaparecieron, uh-huh, ya no están. En nombre del progreso se borró con la naturaleza y eso a mí me duele, porque aparte yo recuerdo las cosas como las viví y como las dejé. Uh-huh. Y cuando volvés y te encontrás con que está todo alterado, ¿en nombre de qué? ¿Cuál es el progreso? ¿Cuál es? Yo no lo puedo entender demasiado. Si a expensas de la naturaleza se puede progresar, yo creo que no. Me da la impresión de que no se puede progresar. Además, así como en las son a veces impensables las conglomeraciones urbanas, ¿no? Como en un país de esta vastedad, ¿no? Uh-huh. También a veces asombra y también duelen sus consecuencias cuando la gente emigra y va, digamos, a superpoblar otros sitios, ¿no? Sí, sí, sí. Habiendo sí, tantos sí, otros lugares sí, que están esperando sí, sí, quizá sí, la presencia del hombre, ¿no? Acá siempre hablamos con pena de la línea sur, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Por mencionar lugares muy muy cercanos, sí, que supieron tener su época de esplendor, sí, ¿no? Y de desarrollo cuando, por ejemplo, la Trochita todavía uh-huh, cubría su trayecto aquí entre Jacobás y Esquel. No hubo nada que lo reemplazara, es decir, levantar los ramales de ferrocarril no trajeron una alternativa de progreso uh-huh, a esos lugares. Uh-huh. Hoy se fantasea con la ruta 23, con el asfalto de la 23, ojalá esto se complete y ojalá también represente asentamiento de población, nada lo garantiza. Pero bueno, lo represente y seguramente lo va a hacer una mejor calidad de vida para la gente uh-huh, que está. Yo creo que eso es lo que tienen que buscar los gobiernos, calidad de vida uh-huh, de la gente, mejor calidad de vida. Y no se hace precisamente de la forma en que se está haciendo, ¿no? Uh-huh. Se hace con planificación, con cosas serias, con discursos estériles que en definitiva sabemos que a la larga son mentiras. Y antes de que terminemos, yo quiero que me permita dejar para la vieja gente acá de Bolsón, que cuando vine hace 30 y pico uh-huh, años atrás con mi familia, me recibieron también. Algunos que ya no están, la gente que estaba en el Poncho, ¿te acuerdas cuando nos juntábamos sí, en el Poncho? A cantar y comer empanadas, con violeta de lado, toda sí, la sí, gente que hay. Yo tengo el compromiso, lo tengo comprometido a Saúl Morales para que lo visite, porque un poco, además de ser director de la Escuela Hogar y muchos años, la Escuela Hogar fue el reducto sí, natural sí, donde sí, nos juntábamos. Sí, sí. Para aquellas no era muy calentito, porque era invierno, no, pero más o menos. Bueno, pero nos poníamos a dar fogón. Es verdad. Y bueno, de un modo, estás involucrando a un montón de gente que de manera desinteresada, ¿no? Sí. Y lo difícil de ver a veces, ¿no? Sí, todo tiene su precio. Y qué sé yo, y hay gente, por ejemplo, que está que hizo mucho por el pueblo en esta profesión que yo adopté después, ¿no? Yo terminé haciendo de esto, de combatir incendios, una profesión. Hay gente que no se la menciona y que no se la puede dejar de lado, que por ejemplo don Leonardo Lozada, uh-huh, tu papá, Bernabé Sales, Bernabé gente Sales, que se han pasado prácticamente desapercibidos, y el pueblo les debe mucho, porque hay uno, siempre que se habla de este tema de los fuegos, se dice cuánto se quemó, pero nadie evalúa cuánto se salvó. Claro. Y ahí está el verdadero capital, en lo que vos salvás. Lo que se quemó, se quemó. Uh-huh. Lo que se quemó, vuelve. Lo que se quemó, vuelve. Acá, este es un bosque que tiene... Estos ecosistemas están asociados al fuego. No son dependientes, pero están asociados. O sea, vos fijate, por ejemplo, en Villegas, ahí donde está la gendarmería, que se quemó en el 79, que fue donde se quemó aquí también en el cerro Pietriquitrón. No te das cuenta que se quemó. El bosque vuelve. Y hay mucha gente que trabajó para que no se quemara más y que hicieron un montón de sacrificios. Y mis palabras finales eran para ellos, ¿no? Un agradecimiento grande. Sentí un gran orgullo en haber trabajado con ellos. Aprendí muchísimo. No te olvides que yo venía de otros ambientes. Claro. Aquí aprendí a trabajar. En Estados Unidos me dieron las herramientas. Aquí verdaderamente aprendí a trabajar, y aprendí a trabajar al lado de ellos, que siempre fueron personas fieles, honestas, tipos para los cuales tengo en mejor recuerdo siempre, ¿no? Sí, además considera, como yo decía hoy, que eso es recíproco, porque sin duda la relación de jerarquía se diluye cuando estás no codo a codo. Seguro. En el terreno, ¿no? Seguro, y en donde, sí, como decíamos hoy, en este tipo de situaciones, la confianza, ¿no?, en el compañero es clave, ¿no? La tarea, como decías vos, de alto riesgo que implica combatir el fuego en cualquier escenario, ¿no? Sea el urbano, uh-huh, o sea el de... Y una persona que también se fue, uh-huh, y volvió y después falleció acá, que fue el primer jefe que tuvieron ellos acá, que fue Héctor Alba, él también, ¿no? Sí, a él y a su familia un reconocimiento. Sí, sí, que venía del sur también, ¿no? Él venía del sur, primero estuvo, sí, en Santa Cruz, después fue a Tierra del Fuego, él, claro, trabajó en Río Grande como encargado de destacamento, inspector de zona, uh-huh, se vino para acá, volvió a Tierra del Fuego, se vino ya jubilado y después, bueno... Claro. Falleció. Y cuando vos viniste, él estaba acá. Yo lo reemplacé. La reemplazaste. Yo, claro, tomé la jefatura que él dejaba porque se iba para Tierra del Fuego. Claro, para la gente memoriosa, recordamos que la Administración Nacional de Bosques, creo que en su origen, o por lo menos la conocí yo ahí en la calle Rivadavia, uh-huh, en una casona que todavía existe. Existe. ¿No? En la boca calle ahí de, no recuerdo el nombre de la calle, creo que no me voy a acordar ahora cuál es el nombre. Luego se trasladó allí en la Diagonal, que está, sí, frente a la Plaza de Perón. Perón, y después creo que recaló ya en las instalaciones del vivero, ¿no? En el INTA. Después, no, cuando yo fui a parar al INTA fue cuando, en la época de Menem, en el 91, lo hicieron desaparecer a Lifona, desapareció. Mm. Ajá. Lo liquidaron. Mm. Entonces, todos nosotros fuimos transferidos al INTA. Los que quedábamos. Los que quedamos, ya, claro. Ya los viejos ya no estaban. Se habían jubilado. Sí, sí, se habían jubilado. Claro. Así que, bueno, así más o menos fue la cosa y, bueno, acá sigo. También. Bueno, Felipe, como decíamos, creo que hemos abarcado lo más que hemos podido en estas dos horas que hemos compartido. Esperemos que la audiencia haya podido también recordar, emocionarse con estas cosas, porque como decías vos, cada punto que uno toca tiene un rebote en alguien, ¿no? Todos hemos compartido espacios comunes, a veces sin saberlo, con otra gente que seguramente se va a acordar, e insistimos, cada vez que se avecina un conflicto con el fuego, digamos, tus recomendaciones son inevitables, ¿no? Y eso, ¿cómo decís vos? Hay que convivir, es algo que está ahí presente, sí, ¿no? Y cuanto más se dedique y se sepa y se entrene, mejor será. Vos mencionabas como un hecho anecdótico curioso que los cuatro egresados se llamaban José, sí, ¿no? Sí, en sí, tu libro de la escuela secundaria en la que estuviste. Sí, vos, sí. José García Alonso, que bueno, ya fallecido. José García Arias, que está jubilado como diputado por el justicialismo y acaba de escribir un libro sobre el colegio, que queríamos con locura nuestro colegio, lo amábamos nuestro colegio. José Sinali, que seguramente ha fallecido porque era una persona mayor cuando se recibió. Y José Karilovich, que sigue viviendo en Bueno, yo, permitiéndome una humorada para cerrar el programa, vamos a despedirnos de la audiencia hasta el próximo domingo, en el que seguramente Raúl estará con nosotros, agradeciendo nuevamente a Felipe la presencia y a Valeria la asistencia técnica, con esto que los tucutucos interpretan, el famoso candombe para José. ¿Qué te parece? Está buenísimo. Bueno, nos vamos con esto. Chao, gracias Valeria, será hasta la semana que viene. En el pueblo lo llamaban Negro José, amigo Negro José. Con mucho amor candombe al Negro José, tiene el color de la noche sobre la piel. Es muy feliz candombeando dichoso él, amigo Negro José. Llena de amor las miradas cuando al bailar el tamboril de sus ojos parece hablar, y su camisa endiablada quiere saltar, amigo Negro José. Perdóname si te digo, Negro José, que eres diablo, pero amigo Negro José, tu futuro va conmigo, Negro José. Yo te digo porque sé, no tienes ninguna pena al parecer, pero las penas te sobran, Negro José. Que tú en el baile las dejas, yo sé muy bien, amigo Negro José. Perdóname si te digo, Negro José, que eres diablo, pero amigo Negro José, tu futuro va conmigo, Negro José. Yo te digo porque sé. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Es muy feliz candombeando dichoso él, amigo Negro José. Amigo Negro José, amigo Negro José. Hasta aquí, Memorias de la Comarca. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo de 10 a 12 por Radio Goga, Memorias de la Comarca.